Solo toma tu teléfono y no dejes pasar los mini precios de Pedidos Ya. Promoción válida del 17 de febrero al 31 de diciembre de 2020. Solo en locales adheridos y desde la app Pedidos Ya. En Banco de Chile, nos preocupamos por tu salud y seguridad. Por eso te recomendamos realizar tus requerimientos y operaciones bancarias en nuestras plataformas digitales. BancoChile.cl, aplicaciones móviles, @ayudabancochile en Twitter o llamando al 600-637-3737. Banco de Chile, el Banco de Chile. Ya comenzó Oportunidades Salcobrand. Desde el 26 de marzo hasta el 6 de abril. 25% de descuento en todo anticonceptivos. 40% de descuento en la segunda unidad de dermocosmética. No incluye packs, estuches ni líneas Dinceutics. Te esperamos en Salcobrand y Salcobrand.cl. Bases y más información en Salcobrand.cl. Salcobrand. Pandemia, enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Eso es el coronavirus. Y en Chile lo vamos a enfrentar todos juntos. Oasis FM y tú, en serio contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Marco. Oye, Marcelo, ¿qué se siente estar en una comuna que no tiene cordón sanitario? Es lo mismo que estar descordonado, no noto la diferencia. ¿En serio? Lo siento. Pucha, qué pena más grande. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y Principal, la compañía más premiada por rentabilidad del 2019. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 6:02 y hoy día la temperatura máxima es bien relativa, fíjate, algunos decían 29 y otros 26, Marcelo Comparini, ¿qué te parece? Y bueno, es que no están de acuerdo nomás, no están de acuerdo. No. Pero Miguel, rechazo, Miguel nos va a dar la verdad sobre esto. Miguel, ¿estás ahí? Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo les va? ¡Qué animado, Miguel! ¡Qué animado! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! No sé cuántos días de cuarentena ya. Este día de la marmota me tiene un poco ya mal, desanimado. ¿Pero qué pasó, muchachito? Hazte la idea porque queda mucho todavía. Sí, oye. Hoy día estaba viendo en un matinario una infectóloga X que decía: bueno, la situación en Chile y en general para el mundo no es para desanimarse, porque en junio... En junio vamos a tener el pic y de ahí en 3 meses más la situación vendría a regularizarse. O sea, octubre. Oye, me llega una cuestión. Pensar en hacer vida normal. Siempre hay que pensar que hay gente que está peor. Yo creo que Maduro. ¿Qué harían ustedes que Maduro? Yo me entrego a mí mismo. $15 millones. Y digo, aquí estoy, denme la plata. Sí, es verdad. Qué animoso, Miguel. Vamos, esa respuesta me gustó. No, pero estamos todos contentos. Estamos todos felices con Gigantes, sí. Vamos. Ya, ahora sí que sí. Claro, el problema, Marcelo, claro, sería 15 millones de dólares, pero que los tendría que disfrutar en la cárcel. Ese es el win-win que tendría. Fíjate que con 15 millones de dólares en la cárcel te pasan el mejor jabón. Sí, incluso el líquido. Como Pablo Escobar. Sí, de oro. Oye, ya vamos con la noticia, ¿qué es lo más importante? Ya, lárgate, hombre. ¿Con qué información? Ya vamos a entrar en detalle de lo que estamos comentando. Para los que no están al tanto de lo que pasó con el presidente, para algunos países, para otros no reconocidos, Nicolás Maduro de Venezuela. Lo primero, a esta hora miles de personas no solamente están sintonizando Esto Tampoco es Plaza Italia, sino que deben estar saturando el sitio de comisaría virtual. ¿Por qué esto? Porque están solicitando los permisos correspondientes para poder realizar ciertas diligencias a propósito de esta cuarentena obligatoria que comentamos que se estaba dando en 7 comunas de la región metropolitana. Hay todo, como en todo este asunto, hay una polémica de por medio, porque ayer se había dicho que para poder realizar el trámite en la comisaría virtual se hacía con la clave única, que es la que entrega el registro civil. ¿Cuál es el detalle? Que este trámite no se puede hacer vía online, por lo tanto las personas tienen que dirigirse presencialmente, ya sea en el registro civil o en alguna comisaría. Hoy día, con más del mediodía, dio un punto de prensa la ministra vocera Carla Rubilar con la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Oye, ¿lo escuchaste? ¿Lo escuchaste, Miguel, o no? Es que era... Sí, lo escuché. Era una era don Francisco Mandolino, Melón y Melame, ¿eh? Sí, a mí me recordó cuando yo al colegio y tenía que disertar con mi compañero. Carla Rubilar era la compañera que no estudió nada, pero hizo el papelógrafo. Y oye, ¿tenemos el audio? Masoler era la que se peló una papita. A ver. Escuchemos el audio para que veáis. Como es. Manolete, cuando quieras, ¿ah? Manolete, cuando quieras, cuando desees, cuando estés ahí atento, Manolete, tú lo tiras nomás, ¿ah? Manolete, cuando tú ¿qué quieres... ¿Qué pasa si yo no tengo clave única? Bueno, aquí, ministra... Tenemos que aprovechar de anunciar. Desde hoy día a las 6 de la tarde, esos permisos van a poder obtenerse con su carné de identidad y el número verificador que tiene el carné atrás en comisariavirtual.cl. ¿Es qué pasa con el delivery, con esta entrega a distancia de alimentación y otros? El delivery es clave. Ahora sí, recordar que el delivery no puede funcionar en horario toque. Ah, ahí se iban está, haciendo preguntas entre ellas. Claro, Melón y Melame. ¡Oiga, don Francisco! Es una puesta en escena, está bien, porque tienen que comunicar. Sí, y lo que más ha criticado es que se comunica mal, entonces está bien preparar algo, una cosa que además entretiene a la gente. Sí, sí, y lo más notable bien. Era que la ministra Carla Rubilar decía, bueno, aquí están con las preguntas que ha formulado la gente, pero eso está más galleteado. O sea, bien por un lado porque se resolvieron muchas preguntas tingentes que tenía la gente respecto a la cuarentena, pero menos espontáneo que eso, la verdad que no he visto, por bueno, lo menos en estas comunicaciones del gobierno. Menos Marco. Espontáneo que eso es aplaudan de esta semana, yo te quiero recordar pero, ese hecho. Oye, eso está ideal para Marco Informativo, a lo mejor para hacer un ranking de los galleteos de la semana. Bueno, exacto. Pero porque yo decía como que la gente va a estar saturando y que había un problema de por medio, porque como era de esperarse, en horas de la mañana mucha gente se dirigió a las comisarías, ya al registro civil, para poder obtener la clave única, que si bien pareciera que es algo muy muy normal, un documento muy normal, Miguel, para hacer trámites, no todos lo tienen, ¿sí? Miguel, pero hay dos cosas distintas. La clave única sirve para que uno a través de internet consiga los permisos necesarios, la gente que está en estas comunas. Para eso se necesita la clave única. Sí. Si es que no tienes la clave única, vas a la comisaría, pero no a conseguir la clave única, a conseguir los permisos. A donde tienes que ir así a conseguir es. La clave única es a el registro civil. Entonces, registro civil, sí. Claro, entonces la gente que habrá ido a la comisaría no es a conseguir la clave única, sino a conseguir un permiso que hoy día no necesitaba, porque hoy día todavía no parte la cuarentena. Hay gente que fue también al registro civil, pero entendemos también que se dio una instrucción nueva a Miguel, ¿no? Claro, es que si hubiesen ahorrado todo ese cacho para la gente que tuvo que ir muy temprano, si tal vez esa decisión se tomaba... ayer, mira, esto lo podrían haber comunicado más tarde tal vez, porque yo les comentaba cuando hacíamos el bloque en la edición de ayer, que claro, que cuando el ministro Mañalich dice que se va a dar esta situación de la cuarentena en las 7 comunas, no dio ninguna información. Nosotros empezamos aquí como a especular cómo van a ser los permisos, cuánto tiempo, hacer como el caso argentino, pero no teníamos mucha certeza. Entonces tal vez lo más básico era saber, bueno, independiente a cómo sea el permiso, por cuánto tiempo, cómo diablo se va a pedir. Entonces mucha gente se enteró en la mañana cuando llevaba 2, 3, 4 horas haciendo la fila. De hecho mucha gente no se enteró. Fueron ahí los colegas de los matinales, los periodistas que se acercaron a la gente y le decía, oiga, ¿sabe? Acaba de haber un punto de prensa, este trámite lo puede hacer de su casa solo con el código verificador de su carnet de identidad. Y claro, ahí hubo una discordancia, obviamente la gente se molesta y con justa razón. Sí, se explicó mal, no estaba bien pensado, yo creo, en la comunicación que se hizo ayer, que ya lo dijimos. Pero hay otra cosa, la gente tiende como no entender en qué consiste la cuarentena total. Como que quieren permiso para seguir haciendo lo mismo que hacían antes, pero con permiso. O sea, por ejemplo, yo leía Twitter hoy día en la mañana, una persona decía, ¿qué pasa si yo trabajo, vivo en una de estas comunas y trabajo fuera de la comuna? No puede salir, pues. Si la clave de esto es pues, que la gente que está en esas comunas que se supone que ha tenido contacto, que tiene alguna posibilidad de tener coronavirus, no salga de la comuna para que no siga contagiando al resto. Entonces, el punto es que los permisos son para casos excepcionales, como ir a la farmacia, ir a comprar, pero nada más. Y algunas personas, como los doctores, como, qué sé yo, hay algunas excepciones, pero el 90% de la gente, la gracia es que no salga de su casa. Bueno, y es que si somos un país que no entiende lo que lee, yo con Cueva entiendo las instrucciones del champú, Marcelo. Entonces, es bien sofisticado esto que está diciendo Maña. De hecho, yo a veces pienso que está hablando en un idioma extraño. Y puede Ahora, ser que sea cierto. Yo revisando el documento... ¿Ya? Sí, dale. No, dale tú. No, es que yo revisando el documento... Está desanimado, donde Aldana. Que se exime esta cuarentena. Finalmente, es muy poquita la gente que de verdad va a hacer la cuarentena obligatoria. Porque, por ejemplo, cualquier persona que realice un servicio fundamental va a poder salir sin ningún problema. Ojo, en la cuarentena, no en el toque de queda. Por ejemplo, nosotros mismos, gente que trabaja en medios de comunicación, solamente acreditando con la credencial que uno pertenece a algún medio, se puede eximir. Pero así, gente que trabaje en bombas de bencina, en salud, por ejemplo, los negocios particulares, los negocios de barco, también pueden abrir, porque la gente que tenga el permiso para poder hacer las compras lo va a poder realizar. También hay permisos especiales hasta para pasear al perro, que uno entiende, para la gente que tiene mascotas, que es algo fundamental. Pero incluso hay permisos que van variando por tiempo. Por ejemplo, si uno quiere hacer las compras, ya sea en el supermercado o en la farmacia, 3 horas. Si uno tiene un permiso para ir a un médico, 6 horas. Si uno tiene un funeral que es fuera de la región metropolitana, 24 horas, pero con la condición que al regreso tiene que hacer una cuarentena de 14 días. La verdad es bien engorroso. No, pero es súper fácil. No, pero Miguel, Miguel, voy a contarte. Arquitectos, profesores, no sé, jornaleros. Abogados, hay una gran cantidad de profesiones que no tienen forma de conseguir el permiso. Y además está el llamado a que la gente sea responsable por sí misma. El llamado a la selva. El punto es que la gente no salga. Es verdad que poner una restricción aún mayor, o sea, sin dar ningún tipo de permiso, sería, yo creo que realmente terrible. Claro, porque tenemos que comer también, pues, tenemos que comprar algo, ir al médico. Bueno, la idea es que la gente haga cuarentena voluntaria todavía también, ¿no? Los que puedan hacerlo, lo hagan. El fuera de es esa gente, zona. Pero el problema, ahora, y claro, es que los trabajadores... Que gente, pero, no, disculpa, voy con ¿quién dilema? Habla aquí? ¿Quién está hablando? Cambio. Manuel está hablando. No, cambio. Oye, a propósito de eso, que te iba a formular el siguiente dato, porque circuló hoy día en redes, a propósito de trabajadores que tienen, digamos, una fragilidad laboral, una vulnerabilidad laboral, porque son trabajos que se les paga por jornada diaria y un montón de cosas. Y hoy día hay un decreto de la Dirección del Trabajo para estas comunas que hasta Osandón salió a cortar el camino, Sí. Perfecto. Bueno, nos quedamos con eso. Que va a seguir. Es de la oficina de parte de la Dirección del Trabajo. Eso es lo que yo decía, que claro, que el gol hágalo usted. Sí, Miguel, que pudiese el gol hágalo usted. Hacer que la gente, lo ideal es que pudiese hacer la cuarentena obligatoria. Estamos hablando de los trabajadores. Pero hoy, como decía Marco, salió un dictamen de la Dirección del Trabajo que quienes no puedan trabajar por cuarentena no tienen derecho a recibir remuneración. En este decreto voy a leer solo una línea que habla en el inciso C, en la letra C, dice textual: no habiendo estado a disposición del empleador, este no se encuentra obligado al pago de las respectivas remuneraciones. Es decir, si tú no pudiste ir a la pega por cuarentena, da lo mismo, en tu contrato no está estipulado, no estuviste a disposición del empleador, por lo tanto no te vamos a pagar. No es humo, como se dice coloquialmente, es un decreto de la Dirección del Trabajo. Entonces, claro, si a uno le ponen la mano encima con un decreto ley, que, insisto, viene de la Dirección del Trabajo, obviamente la gente lo va a dudar. Y ahí está un poco también la letra chica, porque leyendo dentro de estos permisos que se pueden regir para que la gente pueda no cumplir la cuarentena, está dirigirse a sus trabajos. Es decir, el empleador, si le firma un poder simple, va a poder realizarlo. Entre medio de las cosas que era como trabajos como indispensables, estaban los conserjes. Basta que el edificio con un poder simple, decrete como, mira, esta persona trabaja en este lugar, puede venir. Y el mismo caso que da Marcelo Comparini de abogados, arquitectos, si el empleador le formula un poder simple, van a poder hacer su... No, yo no, no tengo tan claro eso. No, no está tan claro. No. Si no son, cosas esenciales. Esenciales. El conserje es muy esencial para un edificio porque es el que resguarda la seguridad. Y si no hay nadie ahí, es muy peligroso para todo un edificio y es por eso que se hace una excepción. Pero yo creo que cualquier trabajador no puede conseguirse una excepción. Por ejemplo, las empleadas domésticas y los jardineros no pueden trabajar. No, las empleadas domésticas tienen un detalle porque las que son puertas adentro, ellas tienen que decidir si es que hacen la cuarentena en el lugar de trabajo o deciden irse a su domicilio particular. Ahora, no sé si a la larga eso les puede traer problemas porque la decisión la traen ellas y obviamente el empleador no las podría despedir. En cambio, las que son puertas afuera directamente tienen que hacer la cuarentena en su domicilio. Ahora, a mí me parece que esto es una pega que tendrían que enfrentar los parlamentarios. Si es que el Estado, es decir, alguien ajeno a ti, decide que por el bien común tú no puedes salir de tu casa, el costo de no ir a tu trabajo y que eso signifique que no te paguen tu sueldo, tiene que asumirlo el Estado, me imagino. Alguien tiene que decir... O alguien, claro. Porque si no, esa persona, yo que si estoy en esas condiciones, nosotros tenemos la suerte de poder hacerlo desde nuestras casas, pero si estuviésemos en esa condición, yo me voy a trabajar. ¿Cómo voy a dejar de ganar, sí, las lucas que necesito? Entonces es complicado. Bueno, ahí es un tema a discutir. Marcelo, seguro, habló Manuel José Sandón en Twitter, dice: contradicción grave, la Dirección del Trabajo hoy emite un decreto. Quienes no pueden ir a trabajar por cuarentena no tienen derecho a recibir su sueldo. En todo el mundo se está protegiendo a los trabajadores. En Chile obligamos a que trabajen, si no, despedirlos. Es impresentable. Yo me imagino que los parlamentarios van a tener que hacer alguna tarea acá y nos darán algún tipo de solución, porque las cosas son bastante complejas y suenan improvisadas. O que el Estado asuma ese costo mientras dure este problema. Hay recursos que se podrían destinar a eso. Claro, como la plata no es tuya. No, pero es que por otro lado, si un gallo tiene un local, no sé, estoy pensando en cualquier negocio en que no va a recibir ingresos por 2-3 meses, obligarlo también a que pague los sueldos de alguien que no está ni siquiera yendo a trabajar también es duro. Entonces, debiese alguien asumir ahí esa función. Qué bueno que los parlamentarios lo vean. Vamos con una canción para separar todos estos temas duros. Porque duro, no hay chistes duro acá. Una canción blanda. Está tan bajoneado. Una para que Miguel se active, tome un café, se despierte, se moje la cara. ¡Vamos, Miguel! You asked me what Soñar nos hará grandes y nos hará recordar aquellos momentos en que soñábamos otros sueños de los sueños pasados. Marcelo Comprini, por el camino de la paz. Es que me acordé de esa radio que tenía esas frases que nadie entendía. Caminar siempre es bueno, porque trotar sí que es malo. Eran Comparini, cosas así absurdas. Por el camino de la paz. Claro. Era bueno eso. Oye, Miguel, ¿tenías una noticia? Día... ¿Estás más animado? Sí, con ánimo. Yo no sé si te siguen en la corriente a ti o de verdad está con poco ánimo. Me han escrito en redes sociales la gente que... Más buena onda, otros más pesados, pero que estoy... Sí, estoy durmiendo. No, la verdad es que no estoy durmiendo. Estoy aquí al pie del cañón. Oye, ya, cuéntanos lo de Maduro, que es bien impactante. Ya, pues lo de Maduro que comentamos previamente... que decíamos que el gobierno estadounidense está ofreciendo 15 millones de dólares por Nicolás Maduro, pero básicamente por acusarlo penalmente de narcoterrorismo. O sea, básicamente lo mismo que se le acusaba a Pablo Escobar en sus tiempos, que no solamente era narcotraficante, sino de narcoterrorismo. Ya, pero eso en términos concretos, ¿qué es? ¿Acusan a Maduro de financiar el negocio de la cocaína, de hacer el negocio de la cocaína? ¿De qué? A él... Según el gobierno estadounidense, lo señalan como el líder de la organización narcotraficante El Cartel de los Soles. Entonces hay una investigación que data del año 2004, donde dicen que, 2004 cuando él todavía no era presidente de la República, o bueno, a esta altura, por eso decía estadounidense, muchos países no lo reconocen como tal, pero que él se habían alineado con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, para meter al país estadounidense entre 200 y 250 toneladas de cocaína. Chuta. A ver, ¿ya? A ver. Entonces hoy día fue una comunicación del fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr. Mira los nombres. Bill Barr, bueno. Que presentó una videoconferencia, él está diciendo, pero ahora, igual es bien vaga la información que él da, porque estos 15 millones de dólares son básicamente para que él aporte información fidedigna que lo puede inculpar como tal, que no solamente que ingresó esos 200, 250 toneladas de cocaína, sino que efectivamente sería el líder de la organización narcotraficante El Cartel de los Soles. ¿Cuál es el señuelo que tienen por lo menos desde Estados Unidos para decir esto? Me parece que Dios de repente es guionista. Porque el ministro Padrino, de apellido Padrino, que es la autoridad máxima de las Fuerzas Armadas de Venezuela, estuvo involucrado en el caso de unos aviones que decían que la Cancillería venezolana los ocupaba, que obviamente tienen fines diplomáticos, pero que lo utilizaba para transportar cocaína a Estados Unidos. Y este señor Padrino es amigo de armas, de la política, durante mucho tiempo de Nicolás Maduro, desde antes que él perteneciera al gobierno. Entonces dice, mira, ahí está el vínculo. Entonces la persona que entregue pruebas fidedignas de que eso es tal, se lleva para la casa 15 millones de dólares. Tate. ¿Qué tal? Oh, ya. ¿Y cómo vaya a pillar a Maduro? Sí, ¿cómo podemos hacer nosotros para ganarnos los 15 millones? ¿Hay alguna posibilidad? A Diosdado Cabello creo que vale 10 palitos. Sí, 10 millones. A todos tienen un precio. Son cinco. Sí, porque, sí, son cinco los que van bajando. Claro, pero el premio gordo es Maduro con 15 millones, los demás son 10 millones. ¿Cómo lo agarran? Diosdado y es otro más, y los otros de menos rango ya van en el orden de los 5 millones de dólares, pero no, oye, no es menor, sobre todo en este tiempo de recesión económica. Oye, es como el robo del siglo. Yo creo que Navarro lo está pensando, ¿eh? Debe tener información. Sí. Es terrible. Oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo atrapamos? Fíjate, si esa es la cuestión. Ay, ay, ay. Pucha, que uno no tuvo ese negocio, esa habilidad para esos negocios. No. ¿Qué otra cosa pasó hoy día? Ya, tenemos una información porque hemos hablado harto de los infectados que hay y de las muertes a propósito del coronavirus. Que bueno, vale decir que hoy día llegamos a la cuarta muerte. Que una persona también de la tercera edad de la región del Biobío. Todos sean, hasta ahora, los cuatro casos de decesos corresponden a gente de la tercera edad y que tiene enfermedad de base. O sea, ya se sabe que es la persona que más hay que cuidar porque son los que están más propensos o sea, a poder morir del virus. Claro, exactamente. Más Sí, pero poco énfasis le hemos dado a aquellos compatriotas que están varados en distintos lugares del mundo y que no han podido llegar y que están en condiciones de verdad paupérrimas. Hay gente, hay 100 chilenos que están en Punta Cana y ellos acusan porque la única comunicación que tienen son grupos de WhatsApp y videos que se realizan ellos mismos para enviar a los medios de comunicación, que están teniendo una comida diaria. Dicen que desde el aeropuerto le dan un jugo y un pan al día. Eso es todo lo que... la forma. ¿Y no se pueden volver a los hoteles? No, posibilidad. No. Lo que pasa es que como están en cuarentena, no pueden moverse del lugar. Están con restricción, con cordones sanitarios, que no es algo que hablemos solamente acá. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que todos estos días le han estado pidiendo no solamente los familiares, sino algunos parlamentarios, al canciller Teodoro Rivera que disponga de aviones de la Fuerza Aérea para que puedan devolver a estos compatriotas a suelo nacional. Y él había dicho, mira, está la posibilidad, lo que pasa es que tenemos algunos problemas logísticos que no podemos, porque necesitan mínimo 4 tripulantes para hacer el relevo. Lo que pasa es que estos tripulantes, una vez que van a buscarlos, después tienen que hacer la cuarentena. Es lo que dice el protocolo. Entonces dice, mira, no disponemos ni del punto de vista técnico, ni tampoco de vista humano para poder hacer esto. Pero la dejó rebotando ayer, hoy directamente... se dio vuelta la chaqueta y dijo que no, que está descartada esa posibilidad, que no, por lo menos desde el punto de vista de la Fuerza Aérea, no pueden ayudar para el retorno de estos chilenos al país. Oye, como son varios. ¿Y no hay un consulado allá? Lo que pasa es que como están en situación de cuarentena, no se pueden mover. La única forma es que vaya un avión del Estado y que sea exclusivamente para ellos y los traiga obviamente con las medidas sanitarias correspondientes. Pero no se pueden mover. Mira, llevan 5 días y la cuarentena te dice que son mínimo 2 semanas. Entonces, si los pueden, la pregunta que hacía Marco de llevarlos de vuelta al hotel o a que el consulado se meta, estaría rompiendo un poco la cuarentena. La única forma es que un avión de la Fuerza Aérea Chilena los pueda traer. Y la situación está compleja porque dicen que por lo menos los aviones que dispone el Estado de Chile ahora lo están ocupando para insumos para resguardar a los que están infectados, es decir, ir a China a buscar mascarillas, ir a buscar respiradores. Entonces, oye, dicen, lo poco que tenemos está para insumos y con la gente no sabemos todavía. Miguel, y cuando cumplan las 2 semanas, se supone que pueden tomar un avión privado, o sea, un avión de línea y venirse para inmediatamente. Lo que pasa es que los aviones comerciales, dependiendo del país, también están con las fronteras cerradas. Por ejemplo, hay casos de algunos chilenos que están en el sudeste asiático y que tienen su frontera cerrada. Algunos disponen el plazo de 2 semanas, algunos indefinidamente. Entonces, de verdad que están en un limbo donde solamente las cancillerías pueden interferir porque no hay vuelos comerciales. La otra es hacerse del país donde está y nomás hacerte dominicano. Hacerse un transformar este problema en un beneficio. En una oportunidad. Abrir un hotel, no tengo idea. Bueno, pero qué pena por ellos, oye, porque bueno, era el paraíso y se volvió al infierno. Mira qué lindo. Mira. Pero ahí está. Oye, gracias, Miguel. Tómate alguna cosita. Cafecito. Justo ahora que desperté me despachan. Oh. Ya, o sea, mañana, unos momentos antes, una ducha fría. Eso. Por favor. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, contamos con beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. Bueno, vamos con una pausa con Marcelo y volvemos. ¿Te parece? Pausa, ya. Esto tampoco es Placitalia y esto tampoco es el fin. Ya volvemos con la conversación que refresca la tarde, solo por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Cuprum. De lunes a viernes a las 8 de la mañana nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es. Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto no es Plaza Italia. Nuevo horario por cuarentena preventiva. A partir de las 8 de la mañana por Oasis FM y en oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones, Macal y BCI. En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI. Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Si tienes un mini presupuesto, los mini precios de Pedidos Ya son lo que estabas esperando. Disfruta de tus menús favoritos a solo 2.500 pesos. Sí, escuchaste bien, a solo 2.500 pesos. ¿Qué esperas? Prueba los mini precios de Pedidos Ya, que te los llevamos volando. Promoción válida del 17 de febrero al 31 de diciembre de 2020, solo en locales adheridos y desde la app Pedidos Ya. Ahora en todos los supermercados Jumbo y Santa Isabel tendremos nuevo horario de cierre hasta las 18 horas y horario especial hasta las 10 a.m. para embarazadas, adultos mayores de 60 años y personas con movilidad reducida. Además, contamos con cajas preferenciales para el adulto mayor durante todo el día. Y recuerda, comprar responsablemente es pensar en los demás. En Jumbo y Santa Isabel, nos cuidamos todos. Ya comenzó Oportunidades Salcobrand. Desde el 26 de marzo hasta el 6 de abril. 40% de descuento en la segunda unidad de todo Bion Inmunidad. 3x2 en pañales infantiles. Excluye Pax, Good Nights, Huggies Pants y Huggies recién nacidos. Te esperamos en Salcobrand y Salcobrand.cl. Bases y más información en Salcobrand.cl. Salcobrand. En Banco de Chile, nos preocupamos por tu salud y seguridad. Por eso te recomendamos realizar tus requerimientos y operaciones bancarias en nuestras plataformas digitales. BancoChile.cl, aplicaciones móviles, @ayudabancochile en Twitter o llamando al 600-637-3737. Banco de Chile, el Banco de Chile. Si lo escuchas con atención, te darás cuenta que esto tampoco es Plaza Italia. Ya estamos de vuelta en la 102.1, Oasis FM. 6:32 y hemos visto de todo para poder entretenerse en casa, Marcelo. Desde... Sí, y además cómo han tenido que adaptarse un montón de proyectos, de espectáculos, a esta circunstancia. Y uno de esos es el tradicional Santiago en 100 Palabras, que ahora tiene una variación. Vamos a conversar con Carmen García, que es directora ejecutiva de la Fundación Plagio, a cargo de esta gran iniciativa. ¿Cómo estás, Carmen? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Cuéntanos, ¿qué tuvieron que hacer para adaptarse a esta situación que estamos viviendo? Bueno, como estábamos con la convocatoria del concurso abierta desde enero y bueno, nos pilló la contingencia del coronavirus, reenfocamos un poco las energías del concurso hacia lo digital. Y hoy en día estamos entregando una serie de contenidos, por supuesto que gratuitos, en nuestra plataforma digital santiago100palabras.cl, donde además de, por supuesto, todos los libros del concurso, que son de descarga gratuita, podrán encontrar una serie de herramientas creativas para escribir cuentos, herramientas pensadas en los niños, en los jóvenes y también, ¿por qué no?, los adultos, además de un micro taller de cuentos breves por Francisco Ortega. Son cinco cápsulas donde Francisco nos entrega unos tips de escritura para la escritura del microcuento. Perfecto. Y a los profesores también, ¿tiene alguna herramienta para los profesores, entiendo? Sí, efectivamente, además de tener estos juegos educativos, vamos a tener cursos para que los profesores puedan entregarle a sus alumnos y una serie de actividades que pueden descargar de la página. Para que los niños puedan escribir cuentos con estas mismas herramientas. Perfecto. Perfecto. Carmen, también, bueno, ustedes tienen una historia ahí con cosas muy cercanas al transporte, como al metro, el Santiago en 100 Palabras y otras ciudades. Han hecho también estas piezas micro documentales con alguna gente. ¿Se puede acceder a la biblioteca de 100 Palabras? Claro, está todo nuestro contenido de libros destacado en la página web. Uno entra al santiago100palabras.cl y te vas a encontrar con el microtaller Jugar Creando, donde están todas las herramientas que comentábamos que son educativas, y luego con todos los libros del concurso, ¿no? que recogen los 100 mejores cuentos de todas las convocatorias. ¿Y cuántos son esos libros? ¿Qué cantidad hay ahí? ¿Cuántos llevamos? Creo que unos 15, si no me equivoco. Sí. Ya. Oye, un montón. Son 4.500 cuentos en total los que tenemos. Ah, pero caleta, como dirían. Caleta, ya, sí, por supuesto, del concurso mismo. Para rato. Para mucho tiempo. ¿El concurso sigue abierto? ¿Sigue la gente mandando sus cuentos? ¿En qué está eso? El concurso sigue abierto hasta el 8 de mayo. Nos parece además que, bueno, el concurso siempre ha sido una plataforma de expresión ciudadana y un lugar de encuentro, ¿no? A través de la escritura. Y hoy más que nunca necesitamos esos lugares de encuentro, necesitamos esas plataformas de expresión, así que la invitación es, por supuesto, a que todos se sientan parte del Santiago en 100 Palabras y nos vayan contando también cómo están viviendo este momento, ¿no? En ese sentido también es que cambiamos nuestro lema de este año y ahora la invitación es la historia es ahora, contémosla juntos. Estamos viviendo un momento Perfecto. Como bien especial. Único. Y sí. Único. Y bueno, y la idea es que todos demos nuestra versión sobre cómo estamos viviendo esta crisis. Muy bien. O sea, muchas gracias. Todos están trabajando desde la casa. Muy bien. Gracias, Carmen. Gracias a ustedes. Que estén bien. Carmen García, directora ejecutiva de Fundación Plagio. Marcelo. Vamos con una canción. Vamos una canción que sea un plagio. Sí, hay muchas canciones que son plagio de otra. Tírate una plagiada completamente, Manolito. Sí, pues esta, le plagió todo a Bob Marley. Esto cayó. Esto. No, ya lo quinché. ¿A quién hay que pegarle? Es como a quién le he ganado. ¿A quién? Oye, deberíamos hacer una canción con esta. ¿A quién? ¿A quién le hay ganado? ¿A quién? Oye, ayer, a propósito de esta idea genial que nosotros patentamos y que nos han copiado en todas partes del mundo, ¿viste el video que hicieron en este show de Jimmy Kimmel? No de Jimmy Kimmel. Bueno, uno de estos shows nocturnos. No, el otro, el que estaba con Jon Stewart y ahora tiene su propio show. Siempre se me olvida el nombre. Oliver, ¿o no? No, el otro. No. El otro, Colbert. ¿Verdad? Lo mismo. Colbert. Colbert Report. Steven Colbert. Sí. Tuviste que Donald Trump cambió su domicilio desde Nueva York a Miami. Entonces le hicieron. A la vista, ¿cómo se llama? La joya, ¿cómo se llama eso? A esa, Mar-a-Lago, una cosa así. Mar-a-Lago. Y le hicieron entonces New York la canción, pero con la letra cambiada para. Start spreading the news. Se sabe en las noticias que Trump se va. Y le hicieron toda la letra. Nos copiaron todo el sentido de lo que nosotros hacíamos. Escuchas todo porque somos gente disminuida en este rincón del mundo, Marcelo. Que nadie sabe. Pena. Oye, Shakira, que es una persona a quien yo admiro profundamente. Profundamente. Ese movimiento. ¿A toda ella o a partes de ella? Como su talento vocal, por ejemplo. El talento para el movimiento para mí me resulta inconmensurable. De sus cuerdas vocales, ella, me imagino. Uh-huh. Exactamente. Pero además ella es de una bondad increíble. ¡Mi corazón! Tú sabes perdona. Que tiene una fábrica de perfumes. Tiene unos perfumes que se llaman Shakira. Y ahora ha dicho que va a transformar la fábrica en fábrica de alcohol gel. Para ir ayudar a la gente que necesita tener alcohol gel. No sé si los va a vender. Se va a forrar, ¿eh? Sí, yo hablé de que era bondadosa. Tal vez encontró de que perfume no va a vender ni uno. A menos que lo regale, digamos, por supuesto. Pero por lo menos está activa Shakira y eso me parece bien. Los que no están nada activos porque no pueden, aunque quisieran, son los actores de la serie Stranger Things. Que estaban filmando la cuarta parte de esta. Yeah. Sin embargo, le falta un montón y acaba de anunciar este personaje que se suponía que había muerto, pero ahora ya se sabe que no murió. David Harbour, que hace el rol del policía, del padre. Policía, de, Jim Hopper. Él en una entrevista dijo que lamentablemente no va a poder salir la serie este año, como estaba planificado en Netflix, sino que recién. Probablemente en el 2021, a principios del 2021, porque han parado todas las filmaciones. Me imagino, y, pobre gente. El más afectado parece que es el monstruo que se agarró el virus y está muy mal. O debe ser el virus, ¿eh? Bueno, ¿cómo se llama ese? El Gornicongo, no sé, tenía un nombre como curioso. Sí, ha cambiado, ¿eh? Porque esos nombres de este juego, dragones y calabozos. Calabozos y dragones. Todo que nunca jugué yo, ¿tú jugaste eso? Jamás en mi tiempo con Cueva La Payaya, Marcelo, si no había ese tipo de cosas. De morongo, el morongongo. El de morón, el, no tengo idea. El morongongo. El morongo, el pochocho. Como decía, hoy día habría cumplido 100 años, Zapito Livingston, y él decía de morondanga. De morondanga, sí. De morondanga. Y tiene que haberlo aprendido en Racing Club de Avellaneda, que está de aniversario por estos días. Además, te lo digo, no te lo mando a decir con nadie. Estaba de aniversario. Vamos a otra canción y seguimos con más noticias. Una canción ahora. Sí. Sí, veloz. Mira, Fito Páez, desde su living. Fito Páez. Ay, qué pena, más grande. Para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo, todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París. Pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré. Jamás. ¡Gloria! ¿Viste que Pedro Aznar hizo un concierto también desde su casa? Sí, para ayer. Fea la casa, lo igual. No ha invertido bien, ¿eh? Oye, ¿dónde estaba leyendo todos esos millones, Marcelo? A propósito de millones, que estaba leyendo recién, que la semana pasada en Estados Unidos se perdieron 3 millones de empleos. O sea, 3 millones de personas perdieron su trabajo. 3 millones. Los norteamericanos tienen forma de mucho más, ¿cómo se llama? Elástica, ¿no? Más flexible, en que es muy fácil despedir y muy fácil contratar, a diferencia de muchos otros lados. Entonces, 3 millones al tiro para casa. Oye, estaba viendo que el país más afectado también, esto es una cuestión financiera, pero que es curioso, porque son cosas de aburrido que uno hace, el país que más afectado en esto de millones de dólares que se van, en inversiones que se van, gente que saca los dólares, es Brasil. Pero por lejos, ¿eh? Así que uno ve dónde huyeron las platas del mundo, Brasil es el primero en que la gente dijo, huyamos de este bote. Que la traigan para acá, digámosle, que la traigan para acá, que aquí la están dando. Oye, viste que Lollapalooza debiese haber tenido su festival este fin de semana, 27, 28, 29 de marzo. Exacto. Y se cambió para final de año. Sin embargo, ellos mismos están anunciando que en vez del festival, este 27, 28, 29, van a transmitir distintos conciertos que se llama Lola en la Casa. Y entonces va a haber conciertos online gratuitos con algunos de los artistas que habrían estado en la versión, pero que se han inscrito para estar. Entonces, los 3 días, en forma continua al parecer, en el sitio de Lollapalooza de Instagram, que se llama @lollapaloozacl, desde las 12 del día y hasta las 21 horas, conciertos para que la gente se entretenga mientras tanto. Mira, no es malo. Ahora, ¿quién está como...? ¿Pero van a ser chilenos o grupos internacionales? Eso no se sabe. Está Axl Rose cantando con la voz y con su pinta vieja. Axl Rose confirmó que viene a Lollapalooza de fin de año, pero no sé si va a estar en hecho el show. Hay cómo levantarlo. Una vez fui a donde una masajista, tú sabes que fue la última vez que fui a una masajista, porque yo tengo problemas con el masaje. Sí, lo sé. Y digamos que hay partes de mi cuerpo que tienden a revivir, digamos yo, y a levantarse de su tumba. Que se reaccionan muy rápido. Inesperadamente. Y ante la sorpresa del masajista. Del ataque. Claro. Y claro. Y esa masajista me dijo de la nada, así, oye, yo fui masajista de Axl Rose cuando estuve en Chile. Y yo no sabía, la conversión no me interesaba en absoluto. Entonces, qué bueno. Y no sé por qué le dije, ¿tiene mucho tatuaje? Cosa que era evidente de verlo en todas sus fotos. Y me dijo, cualquier cantidad. Mira. Y era súper difícil masajearlo con los piercings que tiene en el pecho, me dijo. Y ahí me quedé, no sabía si quedarme detenido en el piercing o en la palabra pecho. Pero fíjate que curioso, ella debiese haber reaccionado bien, y si el tipo se ponía un poco que sea ansioso porque quería más masaje, ella le habría dicho, just a little patient. Claro. Claro. Oye, ¿a ti te gustó la última Mad Max, no es cierto? La Mad Max me gustó mucho a mí. Sí. Fury Road. Bueno, tú sabes que además, enamorado de Charlize Theron. Enamorado. Bueno, de Fury. El director de esta película y de las otras Mad Max, George Miller, está trabajando en una secuela. No una secuela, en realidad, una especie como de spin-off. Porque no sale Mad Max en esta película, sino que está todo centrado en Furiosa, que es el personaje que hacía Charlize Theron, porque ahora no va a ser ella, va a ser una actriz que se llama Jodie Comer, como comer, pero Comer, que es la protagonista de esta película Killing Eve, o esta serie. Hay una señorita, Sandra Oh, y la otra rubia es esta señorita. Que va a ser de Furiosa. También va a aparecer uno de los de Game of Thrones, Richard Madden, el que muere en el matrimonio ese sangriento. Así que bueno, se atrasó la filmación. Sí, se atrasó la filmación por esto del coronavirus, pero George Miller dice que a mediados del 2021 probablemente va a estar Furiosa ya en los cines. Oh, y a propósito de cine, bueno, lo último, los Globos de Oro, la entrega de premios, ha tenido que cambiar sus reglas para que un montón de películas que no se pudieron estrenar por el coronavirus y otras que han tenido que posponerse puedan entrar en competencia. Entonces pueden presentarlas directamente online, no sé, están buscando variar las reglas porque si no, no van a tener películas para... Y yo creo que los Oscars tienen el mismo problema. Pero claro, ahora falta mucho, porque falta como un poco menos de un año, enero. Pero es cueca. Oye, pero no solo eso, sino que también los premios de música escuchaba, porque habían lanzamientos que tienen que ver con las giras de las bandas. Las bandas como Pearl Jam, que lo pidió Pearl Jam, que los agarró justo cuando estaban sacando disco y empezando su gira, que tuvieron que cancelar. Ellos lanzaban su disco y solo sacaron dos singles. Y ahí está ese trabajo medio quieto. No, pero lo lanzan, ¿eh? Este viernes, mañana viernes sale el disco de Pearl Jam. Ya. No, yo iba a la música. La primera canción, corneta. No, está bueno. No, ¿tú sabes qué disco? Te gusta el rock and roll. ¿Qué disco me gustó mucho? Que lo escuché hoy día mientras hacía ejercicio entero. Yeah. El nuevo de Green Day. Que ellos ya están mayores, entonces se aventuran en un terreno distinto al sonido más punky. Bien, bueno, hace tiempo ya vienen haciéndolo. Hacen algo de reggaetón, un poco de samba. Yeah. Y por qué no, polka. No, está bueno. A mí me gustó. Es rock, pero está más ligado al pop y tiene canciones más de sonido tradicional. Hay hasta un rock and roll por ahí, muy divertido. No, está bueno. Qué bueno, Marcelo. Está bueno. Los felicito. Los felicito. Es rico por ellos, porque al final uno se alegra por los otros. Que les vaya bien. Es bueno, ¿cachai? ¿Cómo se llama el ¿qué es esto? ¿Está sonando una canción, Marcelo? ¡Oh! ¡Ahí no puedo! ¡Ahí viene el grito! ¡Ah! This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bout that run, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Trick, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up.

con Daniela Lagos, columnista en serie. 7:02, ¿cómo estás, Dani Lagos? Hola, hola, ¿cómo les va? Bien, pues, Dani, ¿cómo va la vida en cuarentenada? Mire, podría ser peor encuentro. No me puedo quejar. ¿Podríamos estar en un subterráneo? ¿Qué sería peor? Podría tener... No digáis que no tengamos internet, no sé, no sé quieta. Claro, podría cortarse la luz. Podría cortarse internet, podría cortarse Netflix. No sigas. Ya, ¿de qué vamos a hablar hoy día? ¿Nueva serie de estrenos, de anuncios, de qué? Vamos a partir hablando de un par de cosas, porque obviamente esto del coronavirus ha movido, bueno, absolutamente todo, ¿no? Pero dentro del mundo de las series, al día de hoy me parece que todas las series, al menos todas las series estadounidenses, no sé bien qué estará pasando en otros países, pero están con la producción detenida. Entonces, la verdad es que se viene pronto, o sea, por ahora las series siguen estrenando capítulos, pero eso va a dejar de pasar prontito igual, porque como que no van tan adelantados respecto de lo que está al aire, ¿cachai? Ah, no tiene que repetirnos alguna serie. Sí, es que de hecho, por ejemplo, así algunos títulos grandes que ya se sabe que semi están en problemas. Por ejemplo, The Walking Dead tuvo que cortar producción antes de grabar el último capítulo, que estaba anunciado ahora para el 14 de abril o algo así. Se suponía que se estrenaba el último capítulo de la 10ª temporada y eso está como ya aplazado indefinidamente, por ejemplo. Van a tener un capítulo menos. Y, por ejemplo, también nosotros habíamos hablado de que la cuarta y muy esperada temporada de Fargo tenía fecha de estreno para ahora, para el 19 de abril, y ahora simplemente no tiene fecha de estreno anunciada. O sea, se sabe que ya no se estrena el 19 de abril y quizás cuándo se va a estrenar. Chuta, pero vamos con las cosas buenas. Entonces, ¿qué es lo que sí se va a estrenar? Bueno, oye, no es malo que se termine eso, Walking Dead, ojo. ¿Qué cosa? No es malo que se termine Walking Dead, ¿hasta cuándo estiran el chicle, Dani Lagos, si lo hemos dicho? No, pero sí lo hemos dicho, pero el tema es que igual hay gente que la sigue viendo. No sé si Marcelo todavía es uno de los fieles que está viendo Walking Dead. No, me perdí ya. Me perdí. ¿Te retiraste? Ya, la última temporada, sí, me retiré. Dos temporadas. Pero igual hay un montón de gente y yo está bien. Yo a mí me parece, o sea, yo llevo como 2 años diciendo que The Walking Dead es una serie que ya tiene que terminarse, pero me parece un poco cruel que dejen a los fans, que siguen siendo bastante, con un capítulo del final de temporada. Creo que eso ya es un poquito mala onda, ¿no? La otra es con títres, bueno. La pueden contar por internet. Oye, lo que estaba viendo, bueno, en la semana pasada hablábamos que en Europa se le había pedido a Netflix que le bajara un poco la calidad como al streaming para que no colapsara internet, considerando que hay mucha gente que está viendo Netflix y otros sitios de streaming, y se anunció que en Chile se está haciendo lo mismo, así que si es que alguien encuentra que es su serie, que la Netflix o no sé, Amazon, no se está viendo tan HD como antes, es porque si es que se conecta demasiada gente, van a bajar un poquito la calidad para que no se corte, digamos. Bueno, pero es más o menos razonable. Y eso me imagino que va a tener que pasar también por todos lados. Oye, sí, claro. Ya, pero yo estoy ansioso. Y también lo otro que se anunció, ya voy con los estrenos, pero lo otro que encontré que está entretenido, porque viste que ahora todo el mundo se está juntando no solo para reuniones de trabajo, sino que también como que se están viendo con los amigos por chat de video. Están apareciendo varias aplicaciones, como una que se llama Netflix Party, por ejemplo, que son aplicaciones y extensiones para ver series de forma comunitaria, que se conectan varias personas y todos ven al mismo, como los amigos, todos ven al mismo tiempo y tienen un chat al lado para ir comentando la serie mientras la miran. Mira. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Adelante. Adelante, estudios. Bueno. Y dentro de los estrenos, yo creo que tenemos que partir con el estreno más esperado por Marcelo Contarini, que es mañana la tercera temporada de Ozark. Ozark, que esta serie que partió, o sea, que la primera temporada, por ser que no ha visto nada, es protagonizada por Jason Bateman y Laura Linney, que son un matrimonio que parece como que se presenta como más o menos normal, o sea, una pareja de cuarentones, no sé, como con vidas normales, pero al principio de la serie uno se entera de que él ha estado trabajando para lavando dinero y que su socio le robó a su jefe, digamos. Entonces esta familia, ellos y sus dos hijos, tienen que partir a Ozark, que es un pueblo como más bien de un pueblo chico, donde hay gente que va a veranear, y ahí el empiezan de Estados Unidos. A lavar dinero como locos para poder pagar la deuda que se quedaron. Pero el concepto, y por eso le han puesto como el mote de el nuevo Breaking Bad, porque el concepto es de un tipo que no era malo, no había maldad en él, no era un delincuente, y las circunstancias lo empiezan a empujar a transformarse y a tomar decisiones cada vez más reñidas con la lógica y la moral. Y bueno, los personajes están muy buenos. La degradación del personaje, Marcelo, que se llama también en la lógica shakespeariana, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, profesor. Bueno, en esta nueva temporada parece que la que va a hacer más bien ese viaje es Wendy, que es el personaje de Laura Linney, que según lo que se ve en la sinopsis y también lo que se ha visto, porque ya salieron las primeras críticas en Estados Unidos que dicen que esta tercera temporada está muy buena, que está mejor que la segunda. Estos son 10 capítulos que se estrenan mañana en Netflix, y parece que ella ya decide que... Bueno, igual, obviamente ella es bastante protagonista, ellos son muy socios, pero en la temporada nueva los dos están haciendo tratos a espaldas del otro, y ella diciendo como, bueno, ya estamos metidos hasta el cuello, así que vamos con todo. Y entonces un poco este viaje que se ha visto en el personaje de Jason Bateman, parece que en esta temporada está más en el de Laura Linney, que igual es muy interesante porque bueno, los dos son tremendos actores, pero me parece que ella es una gran actriz que seguro que puede mostrar todo un lado nuevo. Sí, genial. Entonces son mañana 10 capítulos, todo al mismo tiempo en Netflix. Todo al mismo tiempo, así que ahí ya se puede hacer una buena maratón. Perfecto, vamos a una canción y seguimos. ¿Qué tienes ahí, Manolete, en tu ramillete? El ramillete. ¡Oh! ¡Happy, happy! Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? so happy together. We're happy together. Oye, esta es la canción de la cuarentena. Estamos felices juntos. Sí. Súper contentos. Estamos felices. Oye, y todos juntos. Un fanático, una fanática de Walking Dead dice que la última temporada está muy buena. Así que ahora ya estoy arrepentido, la he dejado de ver. Mira, yo ya no le creo nada. O sea, no quiero faltar el respeto ni a ella ni a ningún otro fanático de Walking Dead. Pero The Walking Dead primero tiene fans muy fieles, que es muy importante. Pero y también tiene muy buena sinopsis. A mí me pasa que cada vez que se va a estrenar una temporada nueva, porque yo la abandoné hace como 3 temporadas, diría yo, pero cada vez que sale una nueva y me veo el tráiler, me dan ganas de ver la temporada nueva y luego me arrepiento, porque me parece que es, o sea, para que continúe la serie tiene que hacerse como un loop del conflicto, ¿no? Como que están estos sobrevivientes, se encuentran con alguien malo que amenaza con destruirlo, logran superarlo y aparece alguien más malo y lo mismo una y otra. Y así. Encuentro yo. Igual sí, quizás estoy siendo muy dura y esta temporada se trata de la gente viviendo en comunidad y no sé, con zombies de mascotas, pero... No, y los malos son esta señora que lidera una banda que se ponen como pellejo en las caras, se tapan las caras para meterse de entre medio de los zombies. ¿Pellejos? O sea, las caras, le sacan la cara y se la ponen encima de su propia cara. ¿Como para poder andar entre medio de los zombies? Para poder entre medio, sí. Los creí que hablaba de un matinal, en algún momento creí que hablaba de un matinal. Igual, viste, me dice eso y a mí me dan ganas de ver la temporada nueva de Walking Dead. ¿Dónde se puede ver, a propósito? The Walking Dead en Chile la estrena Fox en su canal y en su aplicación, pero me parece que también eventualmente como que las temporadas caen en Netflix, pero Fox es el canal donde está como todo lo original de The Walking Dead. Lo más reciente. Sí. Ya. Vamos a la siguiente. ¿Qué más nos comenta? La semana pasada, el 20 de marzo, se estrenó en Netflix una miniserie igual de interesante que se llama Self-Made, como hecho como las personas que logran salir adelante por sus propios medios. Sí. Es una miniserie basada en un personaje real que es Madame C.J. Walker, que fue la primera mujer afroamericana estadounidense que se hizo millonaria. O sea, como que existe el registro de que ella sola, partiendo desde la nada, logró ganar $1,000,000, digamos. Ya, en una sociedad donde era casi imposible. Y además una historia interesante porque esto es, o sea, ella vivió del 1867 a 1919, entonces se pueden imaginar que era una época en que primero las personas de raza negra y segundo las mujeres no la tenían fácil en Estados Unidos, digamos. Y esta fue una mujer que partió desde la nada y que en algún momento se le ocurre empezar a hacer cosméticos y productos para el pelo, pero enfocados en las mujeres de piel negra, que obviamente es distinto el tipo de pelo y el color de piel, entonces los cosméticos que habían como que no les servían mucho. Entonces ella se le ocurrió y dijo, mira, aquí hay un negocio, y empezó esta pyme, digamos, que luego se convirtió, parece que en un imperio que la hizo millonaria. Y en Netflix se estrenó el 20 de marzo esta miniserie, que tiene 4 capítulos y que es protagonizada por... Se me olvidó. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Antonio Vodanovich. Lo tenía anotado y lo borré. Pamela Díaz. No, por Octavia Spencer. Octavia Spencer, que es conocida, que es una actriz que ha ganado Oscar y que ha ganado Globos de Oro por... en The Help, esta película con la Emma... se me olvidaron todos los Emma nombres. Watson. Emma Watson. Emma Watson. Emma Stone. Emma Watson. Sí. Emma Watson es Hermione, ¿no? Emma Stone. Sí. La de La La Land. Con Emma Stone, Octavia Spencer es la protagonista de esta serie, esta miniserie que sobre todo ha sido celebrada como su actuación dentro de la historia y que he visto un poquitito y está entretenida. Ya. Sí, yo vi un pedazo también. Me pareció buena porque además es una súper buena actriz. Entonces a usted ya le pone un piso. Sí, y además como que por un lado uno podría pensar que es una historia como bastante gringa, que este es un personaje que uno no conoce fuera de Estados Unidos. Pero la verdad es que igual, cuando se tiene buena producción y buenas actuaciones, no me imagino tampoco que dentro de Estados Unidos esta mujer sea demasiado conocida, así que igual tenían que hacer una historia que pudiera ser interesante como para que uno quiera saber de esta historia y sí, está buena. Observo. ¿Y cómo se llama para que la gente la busque? Self-Made. Así tal cual, ya. Así tal cual. Perfecto. Oye, la semana pasada yo me adelanté un poquitito de esta serie que se estrenó en Chile el martes, anteayer, que es la versión televisiva de Cuatro bodas y un funeral, pero que más bien agarra el título más que mucho la historia de la película, sí, original, de la película de 1994. No les conté la semana pasada quién era la protagonista de esta historia, es Natalie Emanuel. ¿Y quién es? Que era... se hizo conocida por el personaje de Missandei en Game of Thrones. Ah, sí, po, en Game of Thrones. Era como la mejor amiga ahí de Daenerys. O sea, la sirvienta y confidente y toda la cosa. Estupenda, y, además. Sí. Es la más grande de hablar de dragones, pues. A ver, toda la tarde, por favor. No, pero aquí no está con dragones. Aquí no hay dragones, no hay ni un solo dragón. ¿Viste? Quizás esa es la crítica que se le puede hacer a Cuatro bodas y un funeral, que no hay ni un solo dragón en toda la serie. Esta es una serie original de Hulu, que se estrenó hace algunos meses en Estados Unidos pero como Hulu no llega a todos los territorios, aquí en Latinoamérica la tomó Fox Premium y la estrenó el 24 de marzo, el martes 24. Esta es una serie de 10 episodios y que cuenta la historia, finalmente, al igual que la película original, es una comedia romántica, que igual es un género que no se da mucho en las series de televisión, ¿no? Y que se trata de un grupo de amigos, como que son amigos desde la universidad, son todos estadounidenses, pero por distintos motivos hay varios que están viviendo en Londres y que se juntan primero porque hay uno de ellos que se va a casar, entonces llegan los demás ahí a participar del matrimonio y luego empiezan a pasar una serie de cosas que obviamente van complicando las cosas y cambiando la historia. A diferencia de la película original, que sucedía en como cinco escenas, que eran cuatro bodas y un funeral, aquí es una serie como de el paso del tiempo es más normal, por decirlo de alguna forma, como que uno va viendo lo que va pasando en esta vida de estos amigos. Y claro, a mí, si es que se compara con la película, la verdad es que me parece que no debería haber tenido su nombre y que no tiene nada que ver con la película, pero sobre todo también pensando en que estamos en las casas, esta es una serie que tiene buenas actuaciones, que tiene momentos simpáticos y que totalmente se deja ver. Esto no están Dani, todos los puesto? Capítulos de una, sino que se estrena uno a la semana partiendo desde el martes pasado. Ponle nombre. ¿Cómo lo hubiera puesto así? Cuatro funerales y una boda, cuatro cumpleaños y un bautizo. No, pero es que esto podría haber sido como... Cuatro partos hay un... O sea, como que podría Marcelo! Haber sido cualquier otro tipo de serie. A mí la sensación que me da es que efectivamente sí, durante la temporada suceden, hay cuatro matrimonios y hay un funeral, pero me parece que con la misma historia exactamente no habría habido nadie que hubiera dicho, oye, esto es una copia de Cuatro hay un funeral, si es que le hubieran puesto cualquier otro nombre. Toma solo el nombre y ese hecho. Estaba pensando en serie en realidad romántica. ¿Tú viste alguna vez, es muy antigua esta, de los 90, pero Felicity, donde saltó a la fama Kelly Russell? Esa era buena. Ese era un drama romántico. De hecho, ese era como era en la época en que yo estaba empezando a meterme en la serie, porque además era en la época en que estaba llegando el cable acá y que primero vino como Dawson's Creek, que eran estos escolares que puro sufrían los unos por los otros, y después, un poquitito después, se estrenó Felicity con la actriz que ahora está es por The Americans, entonces se volvió su gran papel, pero antes de que se estrenara The Americans, ese era como que yo pensaba que iba a pasar a la historia por ser Felicity, porque además molestaban con su pelo y todo. Kerry Russell, que es una tremenda actriz, o sea, bueno, en The Americans se lució, pero claro, ese era un dramón terrible de esta chica que iba a salía del colegio y tenía todo su futuro asegurado, y de repente se le ocurre que quiere salir persiguiendo al compañero de colegio que le gustó toda la vida y que nunca le dijo, y llega ahí a vivir a Nueva York. Sí, es una buena forma de conocer Nueva York también. ¿Vamos a una canción? Dale. No sé si alcanza. ¿Alcanzará una canción? ¿Alcanzamos, Manuelito, no? Sin no canción, sé, no, dice. No, claro, sin canción. No, sin canción. Quedan dos minutos y medio. Bueno. Igual si a mí me gustan mucho las comedias románticas en las películas, digamos. Para mí, yo creo que la gran comedia romántica, así como con todas sus letras, debe haber un par. Moonlighting, me parece que era una, o sea, porque ya buena. Luz de Luna, aunque estaba esto del negocio que tenían ellos dos y bla bla bla, la verdad es que a uno como que lo que más le importaba era la relación entre estos dos personajes y si es que en algún momento se iban a juntar o no, digamos. ¿Quién? ¿Era Bruce Willis con la... con la... que ella envejeció muy mal después. La Civil Shepherd. ¿La Civil Shepherd? Sí. No, era la Civil Shepherd, ¿no? Sí, pues ella. Ella que aparecía también en Taxi Driver. Estupenda. ¿Quieren? Pero ¿la he visto ahora? Es como la mamá, la abuela de Civil Shepherd. Ya, él tiene su año igual la señora, pues. Sí. Bueno, dale nomás. ¿Qué le están pidiendo tanto? Bueno, y no, pero si es que ya me una más en este tema. La otra que era una, que para mí era una gran comedia romántica, era Mad About You, que de hecho tuvo hasta su versión chilena, que este año hicieron un revival, pero al final no pasó mucho. Creo que al final estrenaron un par de capítulos nomás y no hubo más, pero si es que alguien tiene la oportunidad de ver Mad About You, con Helen Hunt, esa es una que tuvo varias temporadas, y yo encuentro que esa es una gran comedia romántica de la televisión. Muy buena. Y viste que tuvo un regreso ahora y que fue más o menos triste, nefasto, malo, a nadie le gustó yo, mucho. Yo vi un capítulo, de hecho, pero nunca encontré un segundo capítulo. No sé si es que habrá... Está un poquito bajo el imperio de la cirugía plástica, te digo. No sabes si está riendo, llorando. Oye, Dani... Me preguntan otro día, yo lo dije acá porque salía la noticia, pero a ver si tú tienes el dato, que se estrena la nueva temporada de Cosmos en Nat Geo pronto. ¿Tú sabes la fecha? La sabía, porque de hecho no la sabía yo, pero un amigo me lo comentó hace poco pero mira, era veintitantos, yo me acuerdo hace poco bueno, lo vi. Pronto, Marcelo, ¿eh? Bueno, es cuestión de googlearlo, Mira, yo creo que Google puede ser un amigo muy eficiente en estos momentos, No, déjame decirte que sabemos que todos somos diferentes. Se estrena el 9 de marzo, o sea, ya se estrenó en Estados Unidos, entonces hay que ver cuál es el día de estreno acá en Chile, pero en Estados Unidos ya se estrenó la nueva temporada. Ya, ok. Ya. Gracias, Dani, que estés muy bien. Vale, muchas gracias a usted. Oye, Marcelo, sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, contamos con beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. Marcelo. Excelente, nos despedimos entonces. Sí, nos despedimos. Déjame decirte que ahora en Intensamente, junto a la gran Carola Rejola, va a estar Miguel O'Ryan, el infectólogo y doctor del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que ha salido bastante en televisión estos últimos días explicándolo del COVID. Así que lo vamos a escuchar, Marcelo, Hay que ponerle atención. Ya. Muy bien, hasta mañana entonces. Chao, Manolete. Chao, Miguel. Chao. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión, y Principal, la compañía más premiada por rentabilidad del 2019, presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Nos vamos, pero esto es solo un... ¡Hasta mañana!